Kim Dong-hak, vicepresidente de la Asociación de Derechos Humanos de Coreanos en Japón, y Liang Ok-chul, vicepresidenta del Presidium Central de la Unión de Mujeres Democráticas Coreanas en Japón, publicaron sendas charlas el día 26 en condena del crimen inhumano de las autoridades surcoreanas que realizan la cruel operación de sumisión sobre las norcoreanas secuestradas en colectivo. El presente rapto es el incidente intrigante de categoría especial contra Norcorea que organizó la cúpula surcoreana, enfatizaron ellos y añadieron. Si las autoridades surcoreanas siguen ocultando la verdad del caso de seducción y rapto colectivo y retienen de modo injusto a las víctimas, no evitarán la censura unánime de nuestra nación y la sociedad internacional.